hay en la edad, mucho más que los años. Dolor, cicatrices, recuerdos que nunca podrás olvidarlos. Hay en la edad, mucho más que los años. Los tiempos felices fueron tan solo otro engaño. Hay en la edad, mucho más que los años. Ya se acabaron el vino y las rosas, ahora quedan el orujo y los cardos. Y gato escaldado, hasta del agua fría huye. Yo me marcho de aquí bien lejos de ti. Perdona que me esfumé, perdona que me esfumé, perdona que me esfumé bien lejos de ti. Ya soy aire, na na na na na na. Ya soy viento, na na na na na na. Siempre errante, na na na na na na. En movimiento, na na na na na na. Que reviente de pensar en ti, aunque me vuelva loco entre el silencio. Hazme saber, corazón, que este corazón ya hace tiempo que ha muerto. Ya hace tiempo que ha muerto. Tiempo que ha muerto. Ya ves aire, la la la la la la. Ya ves viento, la la la la la la. Y siempre errante, la la la la la la. En movimiento, la la la la la la. Aprendí que no existe tal cosa a que poder llamar hogar. Solo tenemos el camino, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo. Hay cosas que vas a aprender a lo largo de la vida. Por ejemplo, que de la rosa es casi todo espinas. Hay cosas que vas a aprender a lo largo de la vida. Por ejemplo, que de la rosa es casi todo espinas. Casi todo espinas.